Recuerdos que mi mente siguen siendo. No, pará, así es como va. Oye, ma, sabe que me rompiste el corazón. Pero a mi pesar, he decidido escribirte esta canción solamente para ti. Recuerdos de mi mente siguen siendo los mejores junto a ti. Sin motivos tú te fuiste de mi lado, quedando solo triste y sin ti. La vida no es como que nunca se borraron. Y un recuerdo que al partir se te olvidó decirme que me amabas. ¿Y para qué? Para por lo menos quedarme con el dulce recuerdo de que frente al retrato de cuando éramos felices. No, no, no, oh. Siempre me pregunto él por qué te fuiste, si te di todo de mí. Oh. La vida no es como cicatrices que nunca se borraron. Y un recuerdo que al partir se te olvidó decirme que me amabas. ¿Y para qué? Para por lo menos quedarme con el dulce recuerdo de que mi vida te entregué en cada momento que pasé contigo. Soñé vivir, ser feliz a tu lado, baby. Y ahora no entiendo por qué se te olvidó decirme que me amabas. ¿Y para qué? Para por lo menos quedarme con el dulce recuerdo de que alguna vez. Pocos tienen el talento de sentir y crear. Tacos Music, una vez más y como siempre, marcando la diferencia musical.